es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Diperti, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya estamos. Sí, ya estamos en punto. Bueno, 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día, Vani. Buen día. Tuve un problemita con el agua. Ajá. Se pasó. Bueno, voy a dejar un toque destapado así. Está bien. En estas cosas medio como automáticas que hacemos. El otro día Juli quería hablar de eso, como de las cosas automáticas que hacemos, tipo al levantarnos, al llegar a casa, al llegar en este caso a la radio, a, no sé, cuando te vas a acostar. Sí. Cosas automáticas por no decirle TOC. Sí. Yo en eso de lo automático a veces me pasa de... ¿No te pasa con la bici de agarrar caminos que por ahí tenés que ir para otro lado, pero agarraste el camino que agarrás habitualmente? Eso me pasa un montón en auto, en bici, en lo que sea. Sí, no sé si cuando tengo que ir para otro lado, pero sí la de... agarrar determinadas calles. Claro. Por ejemplo, cuando vengo para acá, agarro Mariano Acosta, doblo en Falcón, doblo así, ¿no? Como paso la Plaza Flores, doblo Avellaneda. Tengo como determinados puntos, por ejemplo, un montón de gente de una institución de que siempre vienen como caminando. Entonces son la referencia. Depende en qué cuadra las cruce, es como estoy en horario, estoy llegando tarde, como esas cositas. Sí. Y la otra vez cambiamos el recorrido, cuando veníamos con Nico Polenta, que venía a hacer su columna, cambiamos el recorrido, fuimos todo por bicisenda, y dije, ¿por qué no vengo por acá? Claro. Voy a empezar a usar este camino, que es mucho más tranqui, no te comes todos los bocinazos de Avellaneda, de la Plaza Flores y demás. Sí, no lo hice. Hoy me acordé tarde y a mitad de camino igual agarré parte de esa ruta. Bien. Pero eso sí, lo retengo internalizado. ¿Y qué otras cosas haces así de automático cuando te levantas? Cuando me levanto... Poner el agua del mate. Yo pongo el agua del mate. Sí. Voy al baño y pongo el agua del mate. Sí. Y ahí voy a la heladera a agarrarle de comer a los michis, porque que les cocino. Bien, muy bien eso. Desde enero que todos los días, bueno, no todos los días, pero ya no les doy más los confites. Ajá. Salvo un caso de suma urgencia, entonces tengo la comida lista ahí. Y obviamente, donde abrís el ojo, saltan los dos de la cama y empiezan miau, miau, miau, miau, miau, miau. Entonces una de las primeras cosas que hago es poner la pava y darles de comer para que se tranquilicen y no sigan maullando. Ahí va. Escuchaba ayer que hay una campaña de jóvenes con Palestina para poner gatitos en contra de la firma Puma. Y recién la veía a Sarasa y digo, ¿ya le sacamos foto a Sarasa? ¿Para la campaña? ¿Exclusivamente para la campaña? No sé si hacer. Juli le sacó. No, Juli no le sacó, pero... Es una tarea que tenemos que hacer en el día de hoy. Pendiente, sí. Sí. Me acordé por los gatitos. Claro. La Asociación Libre también me pasa está mucho muy bien. De mañana. De esta mañana, de 30 de junio, se va junio. Chau, junio. Ya está. Viene julio. Ya pasó la era geminiana que tanto nos gusta. Ajá, claro que sí, que nos encanta. ¿Y ahora qué era empieza? Y ahora ya es cáncer. Cáncer. No sé cuál, ninguna característica de una persona. Bueno, cáncer. Conozco, ¿qué? Conozco gente canceriana que quiere un montón. Sí. Un carácter con presencia, se podría llegar a decir. O sea, vamos a tener un Julio con presencia. Sí, ya vamos teniendo, ¿no? Como una coyuntura con presencia, ¿no? Asociación libre. Tenemos que gestionar. ¿Qué? En realidad concretar, porque hemos intentado hacer gestiones, la columna o alguna que otra charla sobre astrología. Ay, sí, por favor. O sea, eso fue, tiramos varias puntas y quedó una amiga, fue como se había reenganchado, después quedó en la nada, que sabe, tiene conocimientos, pero nos quedó ahí pendiente. Aunque sea cuando es época de eclipse... cuando hay ciertos fenómenos que de repente es como que, bueno, no es la responsabilidad y la culpa de lo que nos pasa, pero se pueden llegar a entender cositas. Ahí está, me asusté cuando dijiste cuando es época, dije, ay, va a decir de elecciones. No. Es que estoy muy, estoy yendo muy seguido a la casa de mis padres donde hay televisión, entonces la televisión me está inundando la cabeza mucho. Ah, y podés... Es muy terrible. Te puedes poner el chip automático de bajar la persiana ahí. Sí. Pero sí, no podés. Me cuesta. Y eso, y las radios a la mañana, o sea, no hay otro tema, che. Hay un montón de temas, busquemos otro, Paulita, por favor. Digo, para la televisión masiva pareciera que no hay otro tema que todas estas cuestiones del voto. Pero por suerte hay gente y hay otro tipo de medios también que se corren un poquitito de ahí. Menos mal que existimos, ¿no? Ay, sí. Y reexistimos. Aunque haya elecciones. Un poquito de ego para arrancar la manera. Sí, menos total. Mal que estamos nosotras. Sí. ¿Y el ego de qué signo es? El Leo, ¿cómo? ¿No? El Leo es como mucho ego. Yo digo, el ego, en realidad, el ego es algo que solemos tener varias personas. O sea, está bueno reconocerlo en los momentos que tenemos un poquito más de ego y nos miramos al ombligo, porque puede interferir en claro. Tus vincularidades, eso. Ajá. Ahí va. Pero dicen que sí, que Leo. Que Leo. Tiene una cuestión más así. Pero todo depende. El león. Todo depende también. ¿De dónde tenés tu ascendente? Porque por ahí decís, ay, no, yo soy geminiana, no sé qué, nada, sociable, no tengo ego. Ojo. Ojo, porque el ascendente por ahí es el te que puede... guía el ascendente. Ojo. Claro. Ojo. Claro, yo soy de Sagitario, como, bueno, muy volada, pero mi ascendente está en Capricornio. Ah, te la regalo, mi querida. ¿El tuyo dónde está? ¿Tu ascendente dónde está? No tiene idea. Ahora lo buscamos, hay un montón de páginas, Meli, ahora lo buscamos porque es muy divertida esa tarea, es linda. Es muy linda. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a alguien que quiera... Alguien que quiera hacer columna, que sepa y que tenga conocimiento, que sepa. Puede mandar un WhatsApp al 1131-260887 o escribirnos a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, diciendo... Hola, ¿qué tal? Yo sé de astrología y quiero ser parte de ese programa. Ahí va. Tiene que estar relacionado, o sea, tiene que tener la astrología relacionada con la coyuntura. Hay gente que lo hace. Yo sigo una página que sí, es muy interesante. Porque además tiene, estudió psicología. Entonces, no hace psicología barata ni por casualidad, pero tiene ciertas herramientas que te ayudan a pensar un poquitito. Ahí va. Y el análisis que hace astrológico es muy interesante. Ay, bueno, me gusta este lugar de ir por el lado de los astros con la coyuntura. Un miércoles tranquilamente podría ser que lo tenemos libre de columnas. Bien. Bueno, entonces ahí esperamos la comunicación. Sí. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de junio. Estás escuchando FM La Tribu en vivo. Estamos aquí, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener una comunicación con Enrique Mamani de los Sicuris y toda la situación actual de Jujuy y mucha información más. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comenzó el juicio por la muerte de Emilia Uscamaita Curí en fiesta de empresario macrista en La Plata. Empezó este miércoles el juicio por la muerte de Emilia Uscamaita Curí, la joven estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, que murió el 1 de enero del 2016 en una fiesta clandestina organizada en Melchor Romero, en las afueras de la ciudad, por cuatro empresarios, uno de ellos vinculados con Juntos por el Cambio. En la causa serán juzgados Ismael García, Santiago Piedrabuena, Gastón Arambouré y Carlos Bellone, los cuatro acusados de homicidio simple con dolo eventual. Los cuatro empresarios de la noche platense serán acusados desde hoy hasta el 4 de julio. Ismael El Peque García es un empresario vinculado con la dirigencia de Juntos por el Cambio. Se hicieron públicas fotos con él, con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. García fue detenido en 2019 en la localidad bonaerense de San Bernardo por trata de personas mientras se encontraba prófugo por la causa que investigaba la muerte de Emilia. Nuevo allanamiento contra Milagro Sala es un hecho más de hostigamiento y persecución. En Jujuy, la policía allanó este jueves, por orden judicial, la casa de Milagro Sala. Según informaron desde el entorno de la dirigente social, la medida es en el marco de la causa que investiga la Comisión de Delitos por las manifestaciones en la provincia durante los últimos días, en contra de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales y que fue aprobada hace dos semanas. La orden de allanamiento fue dada por el juez Rodolfo Fernández, con la intervención del fiscal Diego Funes. Según la información, la intención es secuestrar dinero y computadoras o teléfonos móviles. Cerca del mediodía se difundieron imágenes que mostraban el resultado del operativo policial que dejó todo revuelto en la casa, personal de civil, agentes policiales y en una cama a Raúl Noro, esposo de Milagro, que a sus 80 años se encuentra convaleciente atravesando serios problemas de salud. La Quiaca, indígenas, sindicatos y organizaciones cumplen dos semanas de corte contra la reforma constitucional. En Jujuy siguen los cortes de ruta contra la reforma constitucional aprobada e impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que desató la masiva movilización popular la semana pasada, que fue respondida con una brutal represión por parte de la policía. Las manifestaciones son llevadas adelante por pueblos indígenas, docentes, estatales, municipales y organizaciones sociales. En La Quiaca el corte cumple dos semanas y aseguran que seguirán firmes con el reclamo. Simplemente decirle a Morales que anule la reforma porque a nosotros nunca nos hizo una consulta previa informada. Violó el artículo 169 de la OIT, expresó la integrante del pueblo originario Chicha Mariela López. Nuestros abuelos han decidido defender nuestros derechos y nosotros también estamos para defender nuestros derechos. Así sea por el litio, el agua, en la quebrada, la puna y en los valles estamos para defender, resaltó. Esper dice que expulsar a diputadas y diputados del FIT por apoyar la lucha de Jujuy contra la reforma de Morales. Presenté cuatro proyectos de resolución para excluir de la Cámara de Diputados a Miriam Breckman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla, quienes alentaron y promovieron la sedición que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, anunció José Luis Espert, quien busca blindar al gobernador jujeño Gerardo Morales y halconizar a Horacio Rodríguez Larreta en medio de la interna con Patricia Bullrich de cara a las PASO. Es un acto de características proscriptivas, casi dictatoriales, que busca dejar sin representación a los miles y miles que nos votan en todo el país, respondió Breckman. De liberal a siervo del señor feudal, Gerardo Morales, expresó Del Caño. Vilca remarcó, Morales manda a su nuevo lacayo, Espert, a pedir mi expulsión del Congreso Nacional por rechazar la reforma constitucional que aprobaron con sus socios del PJ. Y Del Pla consideró, de un lado de los trabajadores con sus reclamos y la izquierda, del otro los políticos capitalistas. En tanto, el maestro y referente del FIT jujeño, Sebastián Copelo, denunció que la policía le dejó en su domicilio un acta contravencional de febrero por participar de una protesta. ...22 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...hay 8 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...7 grados de sensación térmica... ...la humedad es de 86%... ...una máxima de 17 grados para el día de hoy... ...nuestros delfines están celestitos... ...y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La Yegros hace sueñitos... Mis sueñitos. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de junio, ya lo dije. Terraza. Es hora del sorteo porque es viernes hoy también. Es viernes, es hora del sorteo. Es momento de agitar un poquitito para aquellas personas que quieran participar y ganarse este libro Dictadura y Antisemitismo, análisis de la judeofobia durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. De Lautaro Brodsky, para nada, tener en la biblioteca. 22 años cumplió. Sí, y sí, ya tiene un libro escrito. Es muy genial. Es muy, muy genial. Quiero decir que ayer escribieron al WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887. 11-31-26-0887, para quien quiera participar. Ayer escribió Mailén desde Liniers, de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, escribiría un libro sobre las experiencias, aventuras y aprendizajes que me viene dejando el escultismo desde los 7 años hasta ahora siendo educadora scout. Saludos, Mailén. Bueno, hasta ahora es la puntulante y lleva todas las fichas para ganarse el sorteo porque fue la única participación que tuvo, más allá de las nuestras y la de Aripa. Aripa quiere el libro. No, lo obligamos a participar. En realidad bueno, fue como, bueno, estábamos así, che, te vamos a hacer participar del sorteo y participó. Jóvenes con Palestina también creo sí. Que tienen ganas de leer ese libro. Pero viste que nuestros radio participantes a veces hacen esto de participar a último momento. Sí, yo tengo esa esperanza sobre el límite. Igual hasta ahora Mailén va siendo la ganadora, pero aquellas personas que quieran tener una chance pueden buscar el posteo del sorteo de esta semana y ahí comentar qué libro escribirían y por qué. ¿Qué libro escribirían y por qué? Vos dijiste qué libro escribirías. Yo dije, sí. Dije que a veces en parte igual lo tengo, como ir, viste todas esas fotos mentales que vas teniendo en los trayectos en bicicleta. Ay, se me vienen lindo. Escenas y se me vienen imágenes, porque además me gusta jugar con eso. De repente veo, una vez vi tres viejas en una esquina, y así tipo a la mañana, charlando en la puerta de un supermercado chino, y a mí se me vino a la cabeza y dije, vale, Flora y Vani. Como vi la situación de esas, o sea, de mía con dos amigas más en esas tres señoras que estaban en ese futuro. Claro. Entonces, como poder ir haciendo esa como ese escrito y esa recopilación de esas fotos mentales que vas teniendo a lo largo de recorridos ciclísticos. Dicen que llegó otro mensaje que no estoy. Sí, la acabamos es de la decir, acaba de la que acabamos de leer. Están atentes, pero ya la leímos, la participación de ayer que escribieron al WhatsApp de la tribu, lo vuelvo a repetir, 11-31-26-0887, ¿qué libro escribirías para ganarte este libro de dictadura y antisemitismo de Lautaro Brodsky? También eso, las redes sociales de Charco de Arena en Instagram y en Facebook, ¿no? Como Charco de Arena nos encuentran. Hasta las 10:30, 11:45 hay tiempo. Es una boca enorme con dientes filosos, una boca que avanza sin parar, una avalancha, una luz. Los dientes muerden como topadoras cada espacio fértil, cada brote. No tiene ojos porque no siente, no escucha. La avaricia del hambre es su motor y en el mismo momento en que satisface su vacío, un nuevo deseo crece y la hace moverse otra vez. En la catástrofe no hay lugar para las dudas. Resolver o morir. Resolver, actuar, accionar. La boca no entiende de compasiones, de perdón. Lo que brilla se lo lleva y lo que queda cuando ella pasa es una superficie sana y homogénea. ¿Qué es ser iguales? Cuando la boca se acerca, el aire frío corriendo por la espalda, la sensación del filo del acantilado, el ruido agudo de los dientes que chocan ansiosos entre sí. Las personas se categorizan, los cerebros se evalúan, los datos se encasillan. Lo que no se puede clasificar se mastica y se transforma. Y ante el miedo de caer en esa, todos se enfilan y ruegan para ser etiquetados. Creyendo que evitamos el ataque de la boca, la alimentamos y la fortalecemos más. En cambio, los que escapan, corren. Se mueven eternamente en las sombras de lo que no produce. Son callos, musgos, parásitos que molestan a la gran boca, que no le allanan el camino para seguir. Crecen como herpes en la comisura de los labios, son llagas que ocupan todo el paladar. Son malas palabras, notas desafinadas, ropas que no sintonizan con la moda de un lugar. Molestan, preguntan, se desarman y se vuelven a construir. ¿Qué es ser distintos? Los fantasmas se reproducen y crecen de a miles. Van comiendo como polillas, desde las encías hasta los nervios más profundos. Y la boca ya no puede afilar sus dientes, no muerde, se debilita. Lame con bronca los restos de los huesos que alguna vez devoró. Su misma hambre la destruye. Y cuanto menos le queda, más crece la nostalgia de su poder. Pero las sombras ya son muchas, y de a poco se hacen luz al avanzar. Entregada la suerte y sin mirar atrás, naufrago en la desidia del asfalto y la impiedad. No sé si hay que volver, soltar el ancla acá, la brújula se pierde en el azar. Me doblo, me desvío, sigo sin pensar, la ciudad es un cauce interminablemente gris. Te espero en el abismo de la duda, más allá, ahí donde no hay punto ni jamás. Abandonar la orilla, desatar la tempestad, recorrer despacio los confines del dolor, ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Salgo del espejo, caigo en el sinsur, si viene la tormenta será inútil escapar. Te espero en el remanso de las horas más allá, la fe se desmorona una vez más. Ya no hay furia ni calma, culpa ni perdón, rugen las sirenas, ya se agita el corazón. Te espero en el revés del tiempo más allá, ahí donde no hay fuga ni final. Abandonar la brilla, desatar la tempestad, recorrer despacio los confines del dolor, ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre Charco. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida.

Bien, estoy muy contenta que llegué acá a estar en la en vivo en la tribu. En la tribu, sí, ¿no? Finalmente. Sí, Anouk nos visita, se vino de Suiza y viste que siempre que hacemos esto de viajar vamos a buscar otras radios comunitarias. Radio Lora, estamos en contacto con Radio Lora. Hemos hablado aquí al aire con Irene en alguna de las movidas feministas internacionales que hubo. Contame, ¿desde cuándo está Radio Lora? Radio Lora cumple este año 40 años. ¡Ah! Sí. Es más viejita que la señora. Tribu. Sí, es una señora radio. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, nació en el mismo temporada que la tribu, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y también es una radio comunitaria. ¿Qué características tiene? Es una radio comunitaria de Zurich, que es la ciudad más grande en Suiza. Uh-huh. Sí, es la radio comunitaria más vieja de Suiza. Transmite una quizás característica muy especial, no sé cómo es en acá, pero Radio Lora transmite en casi 20 lenguas diferentes de las comunidades que viven en Zurich. Así es una radio comunitaria, bueno, como la tribu, que mucho del movimiento cultural y social de la ciudad hacen parte de la radio, así como 300 activistas hacen programas. Sí, eso. Uh-huh. En un montón de idiomas. ¿Sí? ¿Hay mucha comunidad latinoamericana? Exactamente. De hecho, hay un día especial que es el martes latino. Entonces, todos los días de martes, el día entero es hecho de programación de gente de Avia Yala, América uh-huh. Latina. Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo viene siendo tu experiencia de venir a la Avia Yala, de venir a Latinoamérica? Wow, difícil a contarle un poco. De hecho vino también a Argentina un poco por la conexión que tengo por la radio, porque también en la radio lo que es muy importante en la Radio Lora es la programación feminista. También hay un día especial, como todos los lunes es el día que la programación es hecho para mujeres y disidencias, y de ahí como en los informativos y todo siempre como entrevistamos a feministas de Argentina uh-huh. y porque el movimiento feminista de Argentina es una referencia importante uh-huh. Por el movimiento en Zurich, y bueno, durante los años a entrevistar a gente de Argentina, también pasar música, también la producción cultural feminista de acá, el rap latino, todo eso. Lo escuchamos mucho y tenía ganas de venir y verlo. ¿Cómo es? Y verlo. Sí. Y experimentar qué es el movimiento feminista aquí en la Argentina, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Anu, ¿cómo se sostienen allá siendo radio comunitaria? ¿Cómo sostienen el espacio? ¿Cómo sostienen la radio? ¿Cómo gestionan el recurso? Tenemos un financiamiento público que hay como el dinero por medios, que no solamente es para la Lora, pero para apoyar a medios en general. Y eso también Lora recibe una parte que hace la parte mayor de todo. Uh-huh. Es como el 80% de la gestión del radio es hecho por dinero público y el resto por la asociación, los miembros y sí, uh-huh. Uh-huh. Fundaciones. Porque para quienes estén escuchando, acá tenemos como el servicio público, allá es como todo el servicio es público, ¿no? De los medios de comunicación. Hay radios privados, hay también, radio, sí, como sí. Hay licencias por una radio nacional que uh-huh. es de apoyo público, después hay licencias para radios privados que no tienen financiamiento, y después hay licencias para radios comunitarias que uh-huh. en cada ciudad más grande hay una radio comunitaria. Uh-huh. ¿Cómo es acá en la tribu? Y acá en la tribu, ¿cómo nos gestionamos? Sí. Tenemos aportes de quienes vienen a hacer los programas, también tenemos pauta oficial, tenemos fomentos del Estado que son proyectos que el Estado financia. Y bueno, y con eso, con las publicidades, con el bar, con los talleres de capacitación, es como vamos armando eso, todo lo que tenemos que pagar, como el alquiler, la luz y todas esas cuestiones. Pero son gestiones, o sea, esos recursos y son subsidios que siempre está el riesgo de que, bueno, pueden estar o no pueden estar. No es que hay un determinado presupuesto para el sostenimiento y la sostenibilidad de todas las radios comunitarias. Sí. Existe, sí. Estuvo en riesgo ir hacia al movimiento masivo que se armó y federal. Se revirtió esa situación, pero estaba, o sea, la idea era terminar con eso, ese fomento y esos subsidios para la cultura independiente y los medios comunitarios. Sí, es una lucha. Tuvimos una nueva, teníamos una ley de radiodifusión que había sido hecha en la dictadura militar. Después de cuando volvimos a la democracia hubo la lucha de un montón de radios, de gente que necesitaba dar sus otras informaciones, y ahí se logró cambiar esa ley. Pero en el anterior gobierno se sacaron algunos puntos de esa ley, o sea, como que siempre estamos en riesgo. Por eso nuestro camino es hacia la autogestión, que es muy, muy difícil, pero bueno, esa es la diferencia por ahí con Europa, que tienen un presupuesto para destinado, los medios, que da más sostenibilidad. Mismo con la gran mayoría de los medios alquilan espacios o recuperaron espacios de los medios comunitarios, entonces siempre está el riesgo de que te aumentan el alquiler y te tenés que mudar, te tenés que ir, o quieren destinar ese espacio físico para otra cosa, mercado inmobiliario, desalojo de por medio, y también te tenés que ir. Es una resistencia constante y que por suerte hay como mucho empuje y redes armadas, entonces seguimos sobreviviendo. Sí, hay muchísimos medios comunitarios acá, ¿no? Sí. Es como me impresionó de cada vez encontrar más radios, también televisión comunitarias, ¿no? Sí. Que están muy presentes en las marchas, movilizaciones, eventos. Sí, sí, el otro día nos encontramos con Anouk en la transmisión de Antena Negra TV, ahí en el Puente Pueyrredón, en la estación Darío y Maxi, porque también pasaste ahí, porque en esta avenida La Via Yala fuiste para el 8 de marzo a Perú, que estaba bastante revolucionado Perú, ¿no? Sí. Tenía la oportunidad de juntarme a una delegación plurinacional feminista de Via Yala, que iba por el 8 de marzo a Perú, que después del golpe de Estado en diciembre tiene una situación muy complicada, y ahí fuimos para acompañar las compañeras y hermanas de Perú en esta lucha por el 8 de marzo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue muy intensa, muy impresionante. Fuimos una semana, yo en Lima, en la capital. También había parte de la delegación que iba en las regiones, y pasamos la semana encontrando a diferentes organizaciones y colectivas y personas para escuchar y documentar las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos. Claro. Y también para entender toda la situación, que tampoco políticamente era muy fácil de afuera de entender un poco cómo es. Y sí, de hecho, sí, una lucha muy grande, con mucha represión del Estado. Recién la semana pasada salió el informe de la delegación feminista plurinacional de la Via Yala en Perú, que consiste en todos los detalles, la documentación de las violaciones de derechos humanos, con los nombres de las personas asesinadas, que hasta ahora son 95 personas asesinadas. Hay presos, presas, heridos, heridas. Y sí, eso para también para romper un poco el cerco mediático, que, ¿no? Que no habla muchísimo de la situación en Perú. Exacto, exacto. Importante, ¿no? Esto, que haya delegaciones, eso, que los feminismos también tienen esto, ¿no? Del internacionalismo, ¿no? Como que... Y lo importante esto de romper los cercos mediáticos, porque en nuestra experiencia fue muy importante las denuncias que se hicieron en Europa cuando estábamos en dictadura aquí. Entonces creo que esa experiencia también se replica en estos nuevos golpes de Estado que se están sucediendo aquí en América Latina, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste acercarte a los medios comunitarios? ¿Ahora o en mi vida? En tu vida. ¿Cómo llegaste? Un poco por suerte. Estaba buscando a moverme a Zurich y me encontré con la radio Lora, que para mí encontré ahí el lugar más político, más interesante que podía encontrar en la ciudad de Zurich, y desde este momento me quedé ahí. Y también ahora, como dijiste, si voy en otro lugar también voy a buscar la radio, porque para mí es impresionante. En los radios comunitarios siempre me encuentro con la gente más interesante, que hace parte de muchas luchas y que se unen en estas radios, y eso me encanta, que va un poco más allá de hacer parte de un colectivo específico o de una campaña, una ideología. Un poco los radios comunitarios para mí unen muchas luchas, y eso me parece central. Sí. Yo siempre cuento que toda mi militancia política empezó a partir de acercarme a una radio comunitaria. Te quería preguntar, para quienes están escuchando, ¿cuál es la situación actual allí en Zurich? Eso, contexto político, social. Contexto político, social. Digo, porque hay un avance de las derechas como casi en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Sí, como en toda Europa, o Europa Central, la derecha está bastante fuerte. En Suiza, en el momento, tiene como 30% de los votos de la población son de ultraderecha. El sistema político en Suiza es un poco particular, porque siempre hay un gobierno que consiste por todos los partidos grandes y no cambia mucho. Entonces no hay como este momento muy fuerte como en otros países, donde la ultraderecha, las fascistas toman el gobierno, pero en Suiza sí hacen parte del gobierno, obvio. Y sí, un poco eso. Sí, porque hay como una idea del sentido común, como que en Suiza siempre está todo bien. Sí. O bueno, no hay tanta desigualdad. Sí. Sí. Sí. Bueno, hay mucho capital en Suiza, que una gran parte de la población también tiene beneficios del hecho que hay tanto dinero en Suiza, tanto tanto capital que pasa por Suiza. Siempre decimos algo para ilustrarlo un poco: el dinero, el oro del mundo entero pasa casi físicamente por Suiza. Es como, y entonces la situación económica de una gran parte de la sociedad está bueno. No de todo el mundo, no todo tampoco el mundo, obviamente. Pero sí, no hay como una pobreza masiva, grande, algo así. Entonces sí, la situación económica está fácil, es Sí. Todo es más fácil, aún los derechos, decimos, laborales o esas no son como tan avanzadas como en otros lugares, como el estado social. No sé, en Suiza las mujeres tenían el derecho a voto en los años 70, que es bastante tarde, es muy conservador como sociedad. ¿Y el movimiento feminista cómo está allá? Bueno, cada vez más grande, espero, y más profundo. No, había un movimiento feminista que creció mucho en los últimos años. En 2019 teníamos una huelga feminista grande, que en Suiza es el 14 de junio por... Sí. Sí, por una razón histórica, porque en 91 había la primera huelga, la huelga de mujeres en este momento, el 14 de junio, porque eso era 10 años después de la igualdad legal. Como en 81 han cambiado la, la constitución para la igualdad entre hombres y mujeres, y 10 años después la mayoría de las leyes todavía no habían cambiado. Por eso había una huelga muy grande, como 500,000 mujeres en la calle. Tiene una población de 8 millones Suiza, y por eso es la fecha del 14 de junio. Y repetimos en 2019, también con mucha influencia de las huelgas feministas en Argentina. Claro. Sí, que, bueno, por su masividad, pero también de los temas, sí, tienen una influencia muy grande, es muy interesante. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 2019, recordamos, ¿no? Aquí toda la lucha que llevó muchos años, ¿no? Pero de la legalización del aborto, esas calles inundadas, ¿no? Pidiendo este derecho que repercutió en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Allá es legal? ¿Allá es legal el aborto? Allá es legal el aborto, sí, en Suiza. Bueno, legal, es... Es ilegal, pero sin punición. Sí. Y sí, también hay cada año alguna iniciativa de los fundamentalistas cristianos para cambiarlo. Entonces sí, ahora también la lucha es de sacarlo directamente del ilegal, porque hasta ahora es ilegal, pero sin punición, sin persecución, eso. ¿En la radio tienen posibilidades de intercambio? ¿Reciben también gente? Porque pienso en esto, como tanta distancia, cantidad de kilómetros, contextos y situaciones totalmente diferentes, siempre son enriquecedoras. Imagino que te debes ir con un bagaje de información y de emoción interesante también, como para poder trasladarlo allá. No para modificar cosas, sino para como un aporte que siempre suma. Sí, sí, sí, no, obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, me voy a llevar muchas experiencias. Bueno, pienso ya por la radio llegaron muchos temas del movimiento feminista acá. Por ejemplo, también ahora lo vi en el 14 de junio, la consigna Ni Una Menos es como una de las más populares en las marchas feministas en Zurich. Igual con el Jinjian Asadi del movimiento kurdo. Sí, también del lenguaje, que de Argentina vienen muchas cosas como cambiar la lenguaje de una manera menos binaria, y también tiene mucha influencia. Y bueno, sí, tengo ganas de aprender más también sobre la organización por el derecho al aborto, porque eso va a ser un tema importante en Europa también, que hay este derecho, pero se va atacando. Sí, y bueno, ahora estoy acá y también era muy interesante para mí conocer todo la cultura, el movimiento lesbianas, que para mí era más nueva, que no es tan presente y tan masiva en Zurich, con también el bar que acá hay acá, la Tribu Mostra, que bueno, un espacio muy

Los sicuris nos acompañan en casi todas las luchas y ahora en estos momentos mucho más con el pueblo de Jujuy en las calles, ¿no? La comunidad de sicuris arcoíris está comprometida con las luchas en defensa de la Pachamama. Acompañamos las reivindicaciones de nuestros hermanos en Jujuy en defensa del territorio ancestral. Realizan todos los años, no sé si recuerdan, hemos contado con la participación de Enrique en otras oportunidades, porque todos los años hacen un encuentro de sicuris en el barrio de Floresta, ¿no? En el ex centro clandestino El Olimpo, ahí en Ramón Falcón 4250, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y este domingo va a haber un nuevo, el noveno encuentro de sicuris en Floresta a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Este año, todos los años se encuentran, pero este año es como, o sea, se redobla este sentido de este encuentro para visibilizar y apoyar la lucha del pueblo ahí en Jujuy. A ver ahora si nos escucha Enrique, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Ahí te estaba presentando como integrante de la comunidad de sicuris de Arcoíris, pero bueno, como queríamos eso, anunciar este nuevo encuentro, pero también eso, ¿qué nos podés contar, no? De todo este atropello, de toda esta violencia que está habiendo allí en el pueblo de Jujuy. Tal cual, sí, mira, bueno, yo soy, es verdad, como decías, de Arcoíris, pero también soy de Orcopo, que es Organización de la Comunidad de Pueblos Originarios. Uh-huh. Y si bien estamos, porque bueno, hace muy poquito tiempo fue el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, el 21 de junio, y en ese contexto nosotros lo que hacemos es el encuentro de sicuris ahí en el ex centro clandestino del Olimpo. Van a estar 20 bandas de sicuris, vamos a estar desde el mediodía hasta las 8 de la noche, que me parece que es importante, vale, porque para nosotros el Año Nuevo es importante, es primordial. Nosotros hablamos de cuatro elementos que son los dadores de vida, y entre esos está la tierra, el agua, el aire y, por supuesto, el sol, ¿no? Entonces, este nuevo ciclo lo tenemos que celebrar, tenemos que agradecer a la Pacha por todo lo que nos da, inclusive las energías para seguir resistiendo al hostigamiento de todo lo que es esta cultura occidental, ¿no? Me parece que es importante seguir sosteniéndolo. Pero también en lo que vos decías, esto se redobla porque en Jujuy, de donde yo soy de ahí de Humahuaca, cerquita de la frontera, más bien, en realidad, soy de un lugar que se llama Pinchayoc, cerquita de entre Humahuaca y Uquía, no, cerquita de San Roque, son parajes, ¿viste? Son comunidades, yo soy de Pinchayoc. Entonces, ver todo el atropello que tienen con esto de Gerardo Morales, la nueva constitución, una constitución indudablemente también es un atropello a la comunidad de los pueblos originarios. No por nada nosotros tenemos ya dos malones hechos. El primer malón de la paz, el segundo malón, y este sería el tercer malón. Toda la misma consecuencia, la consecuencia de los territorios, la consecuencia de que siempre se han querido quedar con las tierras de los pueblos originarios. No se olvide que nosotros somos culturas preexistentes. Existimos antes que los estados actuales en todo este continente. Y el Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y, de hecho, adhiere al convenio 169 de la OIT, a donde se reconoce la prueba de los pueblos originarios preexistentes a todos los estados modernos, ¿no? Entonces, esto que está haciendo Morales es un atropello. Pero es un atropello muy grande, digamos, ¿no? Territorios que indudablemente son de las comunidades, van a pasar a ser tierras fiscales para poder el gobierno explotar todo lo que tenga que ver con los minerales, entre esos el litio, que es el hoy por hoy lo que más le interesa al mundo. El litio en Jujuy, de hecho, es el mayor productor de litio en Argentina, es el que más litio tiene en Argentina, con Catamarca, Salta, digamos, que son los que siguen, pero el litio en Jujuy es lo que más tienen hoy. Pero para sacar un kilo de litio necesitas 20.000 litros de agua. Y si uno conoce lo que es Jujuy, lo que es La Puna, lo que es indudablemente un lugar que hay muy poca agua. Y las comunidades vivimos ahí hace 40.000 años. Y hemos vivido formando un equilibrio con nuestra madre tierra, con nuestras pachas. Viven los animales, sembrábamos, cultivábamos y vivimos ahí sin ningún inconveniente. Porque no es necesaria tanta agua cuando necesitas únicamente alimentarte, alimentar a los animales. Y de hecho sigue el agua corriendo para las otras comunidades, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy hay una laguna que se llama la Laguna de Guadalajara, que está cerca de lo que sería Salinas Grande, a donde se va a explotar el litio y está secándose. Entonces me parece que es importante entender todas estas cosas también, ¿no? Más allá de que este gran levantamiento en Jujuy inició con lo que sería una protesta de los docentes por el tema de los salarios, porque en Jujuy no solamente los docentes, también el tema de salud, los empleados públicos son los peores pagos del país. Pensábamos, y el otro día decían los hermanos, y pensar que hoy ahí el gobernador se postula como la alternativa, como que está cambiando Jujuy, y allá lo único que hicieron fue regalar todo lo que, entre comillas, se llaman recursos naturales, porque bueno, el litio se explotó y se lo están llevando todo para afuera, pero acá lo que queda es sequía, desertificación y pobreza. Entonces me parece que no es lo correcto, y encima con avasallando los derechos de las comunidades de los pueblos originarios. Esos territorios son de pueblos originarios y para cualquier cosa que se pueda hacer, se deba hacer o quieran hacer, debe haber una consulta previa, ¿no? A las comunidades de los pueblos originarios. Eso dice la Constitución Nacional y eso dice el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional, que no le está respetando Jujuy, tampoco lo está haciendo respetar el Estado Nacional, convengamos eso, digamos, ¿no? Porque digamos la Constitución Nacional tendría que estar por arriba de él. De la Constitución Provincial en estos casos. No sé si en todo, porque después dicen que es un país federal que tiene muy poco de eso. Ni tampoco hay ese equilibrio de ninguna manera. Hay un país totalitario en manos de los ricos y la pobreza es para todos los originarios y los trabajadores y todas esas cosas. Pero bueno, es otra de las cosas que nosotros queremos también visibilizar en nuestra actividad. Seguramente van a estar algunos hermanos. También la idea es que vengan ahorita Cortiña, porque bueno, nosotros, como decimos, en este continente somos los primeros que tuvimos un genocidio desaparecidos. Entonces me parece que está bueno también resaltar esas cosas. Sí. Pero más allá de esas cosas, estamos felices de estar en esta pacha, porque la pacha nos da todo lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que lo que nos da ella, el agua, el aire, ¿no? La tierra. Si todos pudiésemos pensar de la misma manera, no tendríamos estos problemas que tenemos con la cultura occidental capitalista, ¿no? Totalmente. Pienso en todos los testimonios, ¿no?, que fuimos escuchando estos días y esto que nombrabas, ¿no?, del agua, de la sequía, esto que nombrabas que sí, o sea, la presencia de Nora Cortiñas, ya tenemos dos genocidios acá en este país, ¿no? Ese a los pueblos originarios y también la última dictadura genocida, por eso se unen las luchas. Y digo, esto viene de largo, porque parecía como, bueno, esta coyuntura, este gobernador, pero vienen avasallando eso, las tierras, el no reconocimiento de estos lugares ancestrales hace muchísimo. Tal cual. Miren, en realidad llegó con lo que es la colonia, ¿no? En 1492 llegó, pero después lo continuaron los estados modernos, los estados estos que son los estados actuales, como todos los países que están en lo que es América hoy, y que había ya antiguamente, son los que se apropiaron de los territorios, ¿no? Se apropiaron de los territorios, pusieron límites, fronteras, esto pertenece a Argentina, Chile, no, por decir acá los límites, Bolivia, Paraguay, ¿no?, Brasil, Uruguay, y la preexistencia de los pueblos, digamos, no les interesó. Se repartieron los territorios y después hubo que hacer una colonización a todos los pueblos originarios. Y en esa colonización los estados indudablemente tuvieron que marcar la identidad que querían. Y la identidad que quieren los estados es indudablemente una identidad occidental, colonial. ¿Y por qué razón quieren estas cosas? Porque así es más fácil de someter a los pueblos. Los pueblos originarios no entendemos esas cosas. Nosotros no somos de una tierra, pero hablamos de la colectividad, de la horizontalidad, de la reciprocidad. Digamos, esto es antagónico a la cultura occidental. Entonces, y como es antagónico, el Estado tuvo que eliminarlo. Y por eso estuvo en la Argentina, por decir, con una persona como Sarmiento Nefasto, que dijo el padre de la educación, tuvo que eliminar a los pueblos originarios porque era sublime y noble. Y una raza superior de eliminar a la otra, ¿no? Y así se sucedieron todos los gobiernos, inclusive con las grandes campañas, la campaña al desierto, donde estaba habitado por hermanos que vivían hace miles de años en este continente, la campaña al Chaco, al Impenetrable, donde no podían penetrar, pero había originarios que vivían hace miles de años también, sí. La campaña al noroeste, todo lo que significó la construcción del Estado. La construcción del Estado es esto, la construcción del Estado es la eliminación de los pueblos preexistentes que viven y que viven hoy, a pesar de todo lo que fueron estos atropellos que vivimos acá en estos territorios hace miles de años, ¿no? Y digamos, ver qué es lo que van a construir. Lo que quisieron construir, probablemente, es un país para muy pocos, para los que se quedaron con las tierras, con las riquezas, y sometieron y explotaron los pueblos, todos los pueblos originarios y los que son trabajadores hoy, por supuesto, también, ¿no? Entonces, tenemos que entender, vos decías hace mucho tiempo, sí, imagínate vos en Jujuy, hablábamos de Tres Malones, pero hablábamos de la batalla de Quera y hablábamos de todos los gobiernos anteriores que fueron peronistas, y este último, esta constitución se votó con el PRO y con el total apoyo de lo que es el peronismo. El peronismo allá es socio del PRO, digamos, de Morales, no hay oposición, no tienen oposición porque en realidad las riquezas se las reparten entre ellos. Claro. Rivarola es el dueño del Tribuno, después está lo que sería Snope, que es el cuñado de Morales, sí. Y bueno, después está Ulloa, que tiene grandes empresas, socio de Ledesma, de hecho sí. Es el que prestó las camionetas para poder seguir haciendo lo que hacían en la dictadura. Sí. Bueno, eso es Jujuy, es, como dice Morales, es una provincia que, según él, estábamos bien y estábamos pacificados. Pero para él, sí, no está pacificada ni nada Palestina. En realidad, me parece que hay también todo lo que sería una cobertura dentro de lo que es este Estado Nacional con todos los medios de información. Sí, entonces me parece totalmente. Que es importante que justamente los hermanos visibilicen, y nosotros estamos acá para visibilizar esa situación. Pero también para visibilizar y también para sostener lo que creemos, que en realidad es una alternativa para la vida, que es la filosofía de los pueblos. La filosofía de los pueblos habla al respecto a la madre tierra, respecto al agua, respecto al aire, al respecto a lo que tenga que ver nuestra Pachamama. Y el gran problema de este Estado, de este gobierno provincial hoy, es ese. Como nosotros no queremos que contaminen, como nosotros no queremos que nos saquen el agua, somos la oposición. Somos los criminales, ¿no? Porque hay una que ellos llaman el obstáculo para poder sacar una provincia para que se desarrolle, ¿no? Y para que salgamos adelante, como yo dije. Sí, parece que van a salir adelante dos o tres y nos van a hundir en la miseria a todo el pueblo jujeño, ¿no? Sí. Enrique, ¿vos sentís que como sociedad hay una transformación y mayor nivel de conciencia, o que quedan en acciones momentáneas, digamos, como ahora está sucediendo esto con el pueblo jujeño, entonces desde Buenos Aires hay acciones solidarias o desde otras provincias, justamente por el hecho en sí, o crees que realmente hay una transformación y hay un mayor nivel de conciencia de lo que los estados varios hacen con la tierra? Yo creo que sí hay un nivel de conciencia. Me parece que por esa razón había un hermano que decía, a pesar de, estamos acá. Digamos, a pesar de que ellos tienen todos los medios, a pesar de que tienen el poder político, a pesar de que tienen la justicia, a pesar de que tienen todo lo que es esto, lo que es el Estado argentino, de su lado, y del otro lado están los trabajadores, por decir que estamos en la urbanidad, están los pueblos originarios. Me parece que hay conciencia, pero también lo que creo es que lamentablemente tratan por todos lados de absorber la conciencia de los pueblos. Y como esta sociedad está preparada para eso, entonces las necesidades de los pueblos termina siendo un aliado del poder político, ¿no? Del poder económico y todas esas cosas. Indudablemente tenemos que retomar y romper con todo esto para poder generar una sociedad distinta, una sociedad que no tenga que ver con el hambre, que no tenga que ver con el sufrimiento de ninguno sobre la tierra, ¿no? No puede pasar estas cosas. No puede pasar estas cosas, no pueden seguir muriendo gente en ningún lugar del mundo, pero mucho menos en nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Y no pueden criminalizar, ¿no? Como criminalizan, como pero bueno, esa causas, es la constitución actual, la que quieren, digamos. Y lo malo de todo esto, esa es la que en realidad por todos lados está intentando que se imponga en todo lo que sería el territorio nacional, y no solamente en esto, digamos, a nivel internacional lo mismo. Uh-huh. Somos culpables, yo escuchaba el otro día en una de las charlas, decían, somos culpables los pobres de todas las miserias de los ricos, ¿no? Exacto. Resulta que porque ellos no, cualquier cosa, son culpa de los que no tienen plata, de los piqueteros, de uh-huh. los indios, pero resulta que en realidad lo que ellos quieren es seguir enriqueciéndose a costa de, y somos el obstáculo, indudablemente somos el obstáculo. Me parece que es importante tomar conciencia de eso, y no es una conciencia nada más que de los pueblos originarios, es una conciencia colectiva, es una conciencia que tiene que ver más allá de los pueblos originarios, sí. Tiene que ver más allá de lo que sería inclusive el capitalismo o la izquierda, tiene que ver con una cuestión de conciencia de vida, entender que a este paso de la vida no mía, la vida de unas, de todo lo que tenga que ver con nuestra Pacha está en peligro. La vida, ¿se entiende? La vida mía, la vida de un animal, la vida de una planta, la vida de un insecto, la vida está en peligro. La vida está en peligro y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. Que nosotros seguimos a este paso, el recalentamiento global es una consecuencia. La contaminación de las aguas es otra de las consecuencias, ¿no? La contaminación del aire es otra de las consecuencias. Y nosotros seguimos pensando que vamos en el buen camino, en el rumbo correcto. Y dejamos estos incivilizados salvajes como los originarios que piensan en el equilibrio de nuestra pacha, de nuestro equilibrio de nuestro cosmos, pero no de los originarios de este continente únicamente. Los originarios del mundo pensaban así, antes de que llegara lo que es la colonización y el mercantilismo y el capitalismo. Así pensábamos y así pensamos, pero lamentablemente no somos los que estamos manejando los destinos del mundo. Los que manejan el destino del mundo son los que quieren destruir nuestra pacha, ¿no? Sí. Uh-huh. Enrique, este domingo se convoca ahí en el ex centro clandestino, el ex Olimpo, ahí al mediodía. Vienen muchas bandas, ¿no? De sicuris. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, nosotros lo que hacemos ahí es festejar el Año Nuevo. Sí. El Año Nuevo andino, amazónico, y para eso es una celebración a donde agradecemos a Tata Inti y a la Pacha por todo lo que nos da. Entonces invitamos a todas las personas que tengan ganas de venir a acercarse. Van a venir 20 comunidades sicuris de distintos lugares, de la provincia de Buenos Aires y de acá del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Van a hacer sus músicas, sus ritmos. Vamos a compartir todo un día de música y también de concientización, ¿no? Y va a empezar con una ceremonia a las 12 del mediodía y hará un cierre a las 8 de la noche con algo que tenga que ver con nuestra historia. Durante todo el día se van a suceder un montón de bandas. Va a haber un espacio para chicos, donde vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra cultura. Y bueno, van a haber algunos copleros que también van a estar en la ceremonia. Pero, y después van a haber otras bandas. Y seguramente vamos a estar visibilizando todo lo que es el problema de Jujuy hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Así que les esperamos. Vengan. La vida hay que celebrarla porque estamos acá para eso, decía un hermano. Estamos para ser felices, no para padecerla. Uh-huh. Los que quieren que los padezcamos son muy pocos. Y los que queremos estar felices en la vida somos la mayoría. Uh-huh. Enrique, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y convocamos a este noveno encuentro de sicuris en Floresta este domingo a las 12 del mediodía ahí en la calle Ramón Falcón 4250 de la ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Siempre estoy a disposición. Y bueno, otra vez agradecerles. Abrazo. Pasaba Enrique Mamani de la comunidad de Sicuris del Arco Iris, nombrando, ¿no?, toda esta lucha, todo este año nuevo, este agradecimiento a la Pacha. Mirá qué diferente es qué diferente accionar, ¿no?, nuestros pueblos originarios desde la paz, desde el agradecer, desde ser con la tierra a los que nos gobiernan. Sí, y esa claridad también para transmitirlo, asumiendo responsabilidad, ¿no? Si seguimos de esta manera haciendo lo que hacemos, no va a haber más vida. No va a haber más vida. Y como muchas veces estamos acostumbrados a creer de que son hechos aislados o catástrofes las que ocurren y no hechos ocasionados. La Charo hace Celador de Sueños. Celador de sueños. Celador de sueños. Haceme bailar. Celador de sueños. Haceme cantar. Negro, haceme bailar. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Para cantar. Y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no. Negro, haceme bailar, negro, haceme bailar.

imposible la actividad humana. Sin embargo... Conferencia de prensa de la Unidad Piquetera. Las organizaciones sociales y políticas que integran la Unidad Piquetera convocan para este viernes 30 de junio a las 10 de la mañana a una conferencia de prensa en el Obelisco porteño para anunciar una nueva jornada de lucha el martes 4 de julio que incluirá una movilización y acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Después de que no han cumplido con algo tan esencial como son los alimentos para los comedores, retomamos nuestro plan de lucha, 20 millones de pobres y la comida va a la campaña electoral de los punteros, afirman. El gobierno le pagará hoy 2.700 millones de dólares al FMI. A pesar del fuerte rojo en las reservas, el ministro de Economía y precandidato a presidente por la coalición peronista, Sergio Massa, ordenó este jueves que el Tesoro le pague al Fondo Monetario Internacional, FMI, los 2.700 millones de dólares que vencían a fin de mes, a pesar de que Argentina no recibió el desembolso previsto por el FMI como establece el programa acordado. El pago se hará con una combinación de los derechos especiales de giro y yuanes de libre disponibilidad para evitar usar dólares, una maniobra que no significa un impacto como salida de recursos del país. Volvemos a Jujuy. Detenciones brutales en operativos sin orden de allanamiento, persecución a docentes y artistas. Gerardo Morales sigue dando rienda suelta a su política represiva. En las últimas 48 horas se registraron casos gravísimos. En la madrugada de este miércoles, la docente y artista Camila Müller fue agredida en su domicilio de manera violenta. Así lo denunciaron desde la Asociación Argentina de Actrices y Actores. El hecho se inscribe en un clima persecutorio del propio gobierno. La noche anterior, un grupo de policías sin identificación entró violentamente al domicilio de la familia Domínguez. Sin orden de allanamiento, rompiendo la puerta, hicieron que todo el mundo se tire al piso y apuntaron con armas largas hasta a un niño de 6 años. Luego se llevaron a 2 personas detenidas. Festival Virtual por Jujuy. Este viernes 30 de junio, a partir de las 21 horas, se realizará un festival virtual de artistas en contra de la reforma constitucional en Jujuy. Participarán más de 50 artistas, entre los que se encuentran León Gieco, Juan Falú y Nora Benaglia. La actividad será transmitida en vivo por el canal de YouTube El Arte Transforma Jujuy. Más de 50 artistas les decimos no a la reforma. El arte es urgente y también es una herramienta de lucha contra la injusticia. Hacemos este evento en apoyo y acompañamiento al despertar del pueblo jujeño y la lucha de las comunidades originarias, afirman los artistas convocantes. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. María Gabriela Fumer hace otras vidas. Almas eternas sobre la tierra, vidas pasadas no están pisadas, almas eternas. Sí. Una piel que me amó, pasó por mi cuerpo y se dejó. La toqué y te encontré, yo te conozco de antes. Te hice mal, te hice bien, fui tu ángel y te cuidé. Fuiste el agua en la que floté y el verdugo que me hizo arder. Vida en tus otras vidas. vida. Vidas pasadas no están pisadas, almas eternas sobre la tierra. Vidas pasadas no están pisadas, almas eternas. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y vamos a decir algunas cositas de agenda y vamos a sortear este libro, ¿no? Exactamente, todo. Vamos a ir anunciando que hoy hay una actividad muy, pero muy, hermosa acá en La Tribu Mostra, muestra de ilustradores y retratón. Ah, vos podés, venir y te 500 pesitos, que te... Mira, la lata de birra sale 600 menos que una lata de birra y decís, che, quiero que esa persona me retrate o nos retrate, ponés 500 pesitos y tu ilustrador favorito te hace un retrato. Qué linda actividad, me gusta. Es aquí en Lambaré 873, ¿a partir de qué hora? De las 8 de la noche. Bien. Y para mañana, si querés un poquito de jodita, tributo a Shakira, también acá en La Tribu Mostra, 8:30 de la noche, Lambaré 873. Anouk abrió los ojos cuando dijiste tributo a Shakira. Podés venir, Anouk, podés venir a las 2, sabemos que lo vas a hacer, así que... sí, ahí está. Ahí va. Recién hablábamos con Enrique Mamani este domingo a partir de las 12 del mediodía ahí en el Ex Olimpo, el noveno encuentro de Sicuris. El otro día entrevistábamos a Aripa acá en Charco de Arena y se va a estar presentando también en una actividad. Si querés algo un poquitito más tranca y no tanto agite como La Tribu Mostra, te podés ir a La Cigal Avenida de 25 de Mayo 597, que a las 8:30 de la noche se va a estar presentando Aripa, con va a estar también Juan Florero, va a haber un par de personas ahí, van a hacer no solo música, sino alguna que otra intervención también. Bien, bien, bien. Yo no tengo más cuestiones de agenda. ¿No tenés más cuestiones de agenda? Bueno, yo sí tengo alguna que otra más. En la Minga Club Cultural, hoy no hay nada, pero mañana hay... ¿Hoy descansás? No. Ah. Hoy trabajo a la tarde y después tengo cumpleañitos. Ah, bien, bien, bien. Bien. De una persona canceriana. Bien, bien, bien. Celebrás. Hoy se celebra. Pero mañana, sábado, otro tipo de ajite, pero mucho ajite también. Noche de juegos en Masa 1165. Y el domingo, nuevas narrativas tangueras, que es una muestra de dibujos ahí a las 6 de la tarde en la Minga Club Cultural. Quiero dar mi testimonio de haber participado en una noche de juegos y la verdad que es increíble el espacio que surge ahí en la Minga, con tanta gente que se junta a jugar a juegos de mesa. Sí, por eso digo, es una ajita y una manija, porque arrancan con uno y empiezan. Y ahí es como una cosa contagiosa, porque vos decís, no, estoy tranca jugando, y de repente entras en la misma sintonía que el resto. Y en cualquier rincón de la casa, no importa. En cualquier, pero, o sea, no alcanzaban las mesas y se sentaban en el piso, abrían las cajas de los juegos de mesa. No, increíble ese espacio de noche de juegos. Porque la gente de la cantera tiene mucha experiencia en noches de juegos de mesa y te acondiciona el lugar y el espacio y lo aclimatiza justamente para eso. Para que entres en una manijeada cómoda. Cómoda y también te explican, si vos no conocés alguno de los juegos, a mí me pasó que tuve que ir a decirle a la cantera, che, me vienen a decir cómo se juega esto, y vienen y te cuentan cómo son las reglas de los juegos. Quien no vivió la experiencia, primer sábado de cada mes se puede acercar ahí a la Minga y picantearla un poquitito. Ahí va, bueno, ahora la vamos a picantear porque vamos a sortear el libro, el sorteo semanal, el libro de Lautaro Brodsky, Dictadura y Antisemitismo, un análisis sobre la judeofobia durante el terrorismo de Estado aquí del 76 al 83. Anouk, antes de sortear, ¿qué libro escribirías? ¿Por qué será la consigna para ganarse el libro? ¿Qué libro escribirías? ¿Sobre qué tema te gustaría escribir? Bueno, de hecho, yo ahora estamos escribiendo un libro que es sobre una campaña en Zúrich por una compañera vasca, Nekane Chapartegui, que era presa en Suiza y con una campaña se liberó hace unos años y ahora estamos en eso. Sí. Registrando todo ese proceso de lucha. Sí, exactamente. Ahí va. Bueno, ¿me vas a tirar los papelitos? No, cualquiera de las dos, no sé quién quiere tener. Bueno, Anouk, dale que... Bueno, tenés que agarrar uno. ¿Para qué voy a correr el micrófono para no hacer desastre? Yo te los tiro y vos agarrás uno. Acá yo fiscalizo, que es totalmente real este sorteo. Agarró uno, Anouk, lo abre y va a leer quién se ganó el libro de Lautaro Brodsky. Se lo ganó... Eris participó hoy de mañana en estas participaciones. Ya les digo sobre qué escribiría. Dice, me gustaría escribir un libro sobre erotismo lésbico, porque creo que nuestro eros, goce, deseo, necesita espacios de reflexión, ejercicio y expresión. Hay muy poca literatura erótica que ponga en el centro la sexualidad de personas con vulva, vagina, útero, y me encantaría leerlo. Ahí está, ya puede pasar por la tribu a buscar el libro porque va a quedar acá con un cartelito que diga Charco de Arena. Ahí va. La semana que viene me parece que sorteamos entradas al teatro. Ah, qué bueno. Sí. Pero voy a dejar el suspenso. Está muy bien. Chelo Gómez deja fluir. Quiero ver, todo acontece como tiene que ser. Quiero ver, ya. Quiero ver, de deixa acontecer como deve ser. Quero ver, quero ver, quero ver. No pique GG, sigo a caminhada. Talk, talk. Fala nada, minha bala. Seguimos em frente, nos corre da gente. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sente. Com os machos, nem me estresso. Para os meus, quero o progresso. Só quero viver, ouvir Beyoncé. Já pode descer. Dance, dance, dance, dance. Eu só quero mais, deixa eu descer em paz. E desce, desce mais, e só me deixa em paz. Hoje eu só quero mais, deixa eu descer em paz. E desce, desce mais, e só me deixa em paz. Hoje eu só quero mais, deixa eu descer em paz. E desce, desce mais, e só me deixa em paz. Hoje eu só quero mais, deixa eu descer em paz. E desce, desce mais. Dice que ya habitamos este territorio posible y tenemos que dejar paso a la montaña. Ir subiéndonos de a poquitito a la montaña. Me gusta graficar esa idea de ir subiendo de a poquito a la montaña. ¿Cómo son las montañas? ¿Cómo son las montañas allá en Suiza? Maravillosas. ¿Qué tal la pasaste? En el programa, súper bien, muy feliz que volví a ser parte de este programa. Gracias, Anouk, por venirte aquí a la tribu. Y bueno, y hay muchas actividades para este fin de semana. ¿Y cuándo nos vamos a encontrar nosotras? Y el lunes a las 9 de la mañana. Bien. Buen fin de semana.